Aquí comienza El Informe con Gustavo Adolfo Villada. Hay cosas que uno no se las desea a nadie, como por ejemplo que ante la muerte de uno de sus progenitores y ante cualquier tipo de impedimento no pueda asistir a su sepelio a darle el último adiós a aquella linda persona que trató de hacer de uno un mejor individuo. Acompañamos entonces a Justo Capera en la muerte de su señora madre y por supuesto a todos aquellos que estuvieron o pueden estar en idéntica situación. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Escuchaba el reclamo que los diputados de Caldas le hacen al gobernador en el sentido de agilizar la presentación de proyectos de ordenanza para ser estudiados en el seno de la corporación. Yo creo que es una solicitud válida y oportuna, porque si la cosa sigue de igual manera, lo más probable es que aquellas grandes iniciativas que requieran de su aprobación se demoren más de lo esperado. Y de paso, de pronto llegue por ahí el observatorio ese que se inventaron para analizar la gestión de los diputados y antes de iniciar labores, seguramente ya los estén rajando. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. El deporte y un nuevo aire para Manizales y Caldas a nivel nacional. El tema que analiza nuestro columnista invitado del día de hoy, el gestor cultural Carlos Arboleda González. Lo que está sucediendo últimamente con el Once Caldas tiene un efecto muy importante para el ánimo de la gente, para el optimismo de la ciudad, para mejorar la imagen de Manizales, que ha estado golpeada por tanto cuento, la imagen de Caldas y de Manizales, con tanto cuento, con tanto chisme, con tanta denuncia, con tanto titular en la gran prensa. El deporte, quien lo creyera, es un efecto purificador de ese ambiente. Hay un nuevo optimismo en la ciudad, la gente llenó el estadio contra Junior, y así no ganemos en Barranquilla, yo creo que el Once Caldas ha vuelto por la senda, por la bandera del optimismo y de la ventana para proyectar a Manizales y al departamento de Caldas en Colombia y en el exterior. El Once Caldas venía de capa caída, pero se ha levantado, ha llegado un buen técnico como Javier Álvarez, un técnico que trabaja más con el espíritu de los deportistas, con las enseñanzas morales, que con casi que con la misma fuerza física de los jugadores. Lo conozco porque tengo un hermano que es sacerdote y permanentemente charla con Javier, y mi hermano inclusive ha dado conferencias a los jugadores de Once Caldas. O sea que bienvenida a este nuevo cuarto de hora que atraviesa Manizales y Caldas, y ojalá sirva para que los manizaleños y los caldenses purifiquemos nuestro espíritu de tanto odio y de tanta maledicencia. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web www.elinformeenlinea.co.cc, y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El Informe con Gustavo Adolfo Villada.